una carta de Diego, el chico poeta y pintor, ¿no? De Palma. De Palma, sí. Hay otro en Bolsenés. Dice, amigos de la iglesia pobre, recordando lo que se habló y aconteció durante mi última asistencia a la reunión habitual, me ve impulsado a dirigiros unas palabras. Recibidlas con el corazón abierto, porque os hablo desde el corazón. Se habló de jerarquía espiritual. Quiero repetir que la jerarquía espiritual no tiene nada que ver con todas las jerarquías terrenas que podamos conocer. La jerarquía espiritual es libertad y amor. Y más grande es aquel que más ama. No porque nadie imponga ningún derecho, sino porque por el ejercicio del amor reconoceremos a los que están por delante de nosotros en el camino del reino de los cielos. Por ejemplo, reconoceremos la superioridad espiritual de una india que mamanta un jabato frente a muchos de los componentes de nuestra llamada civilización. En definitiva, estamos hablando de amor. No hay más ley que el amor. Jesús dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ya lo hemos oído muchas veces, pero ¿lo hemos escuchado? ¿Lo hemos escuchado lo suficiente? Yo no lo he escuchado lo suficiente. Puedo decir que sí lo escucharía más. Más me decidiría más. Perdonadme por no amar tanto como el Padre nos ama a cada uno de nosotros. Perdonadme por no amar a Dios sobre todas las cosas. Perdonadme por no amaros a vosotros y a todos los seres humanos como a mí mismo. Perdonadme por no amarme a mí mismo lo suficiente. Amar es nuestro deber, pero no es obligatorio. Tenemos la libertad de alejarnos de la casa del Padre. Pero si una vez queremos acercarnos a Dios, no hay más camino que el amor. La puerta está siempre abierta. Si no la encontramos, es porque no vamos por el buen camino. El amor al prójimo nos lleva a tratarlo como a un hermano, y más que eso, como si fuéramos nosotros mismos. Podemos decir que hay prójimos malos y prójimos buenos, como hay hermanos malos y buenos, pero debemos amarlos a todos. El entender esto significa estar dentro de la iglesia primitiva, que predicaba el amor a los enemigos. Amar a los enemigos no significa tener que ser víctimas de sus abusos ni aprobar sus injusticias. Debemos luchar contra las actitudes equivocadas, pero no contra las personas que las originan. No tenemos que vencer a nadie, sino convencer. Ser victoriosos juntamente con ellos en el conocimiento de la verdad. Amarlos como a nosotros mismos. Dicen los evangelios que cuando fueron a apresar a Jesús, uno de sus discípulos sacó su espada contra uno de los hombres del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús le dijo que envainara su espada, y cogiendo la oreja se la puso en su sitio y lo curó. ¿Qué nos enseña esto? Yo tengo una interpretación. Si utilizamos la violencia física o verbal, no conseguiremos más que dejar sordos a los que se equivocan, y, aunque digamos la verdad, no nos escucharán. No hay más camino que el amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esas son las directrices que nos llevarán a la luz y al conocimiento de todo lo que debemos saber. Por eso son la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Estos son la ley y los profetas. Todas las demás leyes terrenales intentan ser una copia de estos principios universales, con la adición de variantes que favorecen a los grupos que las promulgan. Hay códigos legales que ocupan volúmenes extensísimos, cuya eficacia muchas veces es nula por la manera en que se interpretan y se llevan a cabo. 10 mandamientos dio Moisés para la gente de menor entendimiento que nosotros, o para nosotros cuando teníamos menor entendimiento. Ahora tenemos la capacidad de simplificar. Ya no necesitamos extensos códigos de comportamiento. Ahora tenemos el amor. Escuchad las palabras universales. Digo escuchad porque escuchar es más que oír. Y más que escuchar es sentir. Y más que sentir es vivir. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Estos son la ley y los profetas. Esta es la ley para una tierra en paz. Es la ley de los demás planetas de nuestro sistema solar. Es la ley de todos los sistemas solares de nuestra galaxia y de todas las galaxias. Es la ley universal. De nada sirve leer muchos libros si no cumplimos estos principios. No los entenderemos. De nada sirve escuchar a los que saben más si no cumplimos la ley. No los entenderemos. De nada sirven sesiones de meditación si no tenemos el corazón abierto. No nos entenderemos. Amad, abrid vuestro corazón. Sentid, como describe Antonio Machado, un panal de miel en vuestro pecho con miles de abejas revoloteando a su alrededor. Esto es una sensación, descrita de diversas maneras, como la flor de loto que se abre o como una llama que arde, como la lámpara de Aladino que alberga el genio. Amad y comprenderéis. Lo comprenderéis todo, desde el funcionamiento de los átomos hasta el destino del mundo. Y ya está. Esto de Tomeu, si acaso lo veremos cuando yo venga, o porque no sé dónde terminó, estáis con él. ¿Sabéis dónde termino también? La primera parte. Se quedó en la primera parte, no te entiendo. Bien, entonces esperaremos que venga él. Y ya tiene una carta en carta de María Hilda. Luego hay otras cosillas. Santiago, 23 de febrero del 94. Querido Cayetano, un grato recuerdo de ti y de todos los amigos de Mallorca, a los que tengo siempre en mi mente y en el corazón. Este mundo, Chile, es diferente, funciona de otro modo. Sé que estáis lejos, pero físicamente solo. Siento alegría al saber todo lo que está ocurriendo allí, la iglesia pobre, que es verdadero. Lo comparo con lo que veo aquí. Es lindo sentir de lejos lo trascendente y único que se da en Mallorca. Con mi familia la armonía va mejorando. Mi madre es la que está peor en cuanto a la salud física y psíquica. Ojalá puedas visitarla en algún momento. Está muy tozuda y molesta a mi padre. Procuro tener paciencia con ella. Voy dando la oración de la iglesia pobre. La he leído más veces y cada vez encuentro más profundidad en ella, más verdades. Mi hija está tranquila, la veo mejor y mis padres están contentos de que se quede a vivir con ellos, pues están muy solos. Los otros hijos, los que viven aquí, solo vienen a ver a veces. Gracias, Cayetano, por tu amistad y por la paciencia que has tenido con todos nosotros, aunque haya algunos que no te comprendan y valoren ahora. Al final, algún día lo harán. Sigue con tu hermosa labor aquí en la tierra, desde que era Juan y hoy Cayetano. Con amor, una hermana en Cristo, recuerdos a Magdalena, a Pepe y a todo y al general. No, a todos en general. Bueno, y ahora. Si quieres, leo esto de la parroquia de San Sebastián. Es que es muy corto. Dice: breve noticias historiográficas sobre San Sebastián. Los primeros cristianos de Roma, perseguidos, llegaron a las islas del Mediterráneo y traen con la fe cristiana su devoción al mártir Sebastián. Bueno, quiero leer la iglesia de San Sebastián. ¿Sí? Y dice de Roma. Sí. Traen San Sebastián. Que, bueno, es muy corto. Los primeros cristianos de Roma, perseguidos, llegan a las islas del Mediterráneo y traen con la fe cristiana su devoción al mártir Sebastián. O sea, esto no era el Vaticano. No, porque si eran perseguidos no era Constantino todavía. ¿Quieres que lea esta noticia cortita? Sí. Mujer. Las mujeres a casa. Algunos pretenden que la mujer cambie la oficina por el hogar. Dentro de las medidas que Europa quiere poner en marcha para fomentar el empleo, hay una que irrita profundamente a los feministas. El primer ministro francés pretende que solo haya un trabajo, un trabajador por familia. Y la estadística y la realidad indican que 2 de cada 3 mujeres están dispuestas a volver al hogar. El gobierno francés trata de incentivar a la mujer para que cambie la oficina por el hogar y deje el puesto de trabajo para el hombre. Con esa medida, según el primer ministro, se conseguirían varios objetivos: menos paro, más natalidad, mejor educación de los hijos y menos necesidad de guarderías. Se intenta que como no hay trabajo para todos, solo haya un trabajador por familia. Deberán decidir. La mujer que prefiera el trabajo del hogar recibirá el 80% del salario mínimo. La idea ha sido protestada por distintos grupos, aunque ya se han recogido muchas firmas y las encuestas dicen que hay por lo menos un 63% de mujeres trabajadoras que están de acuerdo con la medida. Otro sector anuncia que si esta medida se lleva a cabo, se organizará otro mayo como el de 68. Ya, wow. Aquí, a tú, a Tani, y sin familiar. Vale, no. Lo veo allá. No veis bien, no, sino a Tani. Yo o ella, es igual. Es igual, ¿no? Lo veis bien, así. Sí. Jesús de Nazaret y el progreso humano. El catolicismo ha hecho del obrero carpintero Jesús de Nazaret un dios, o mejor dicho, Dios mismo, y algunas denominaciones protestantes también. Y todos se presentan al mundo como cristianos. Aparte, pues, de las otras religiones, aquí en este mensaje nos referimos al llamado cristianismo católico y protestante. En los evangelios se dice que Jesús de Nazaret realizó muchos milagros: multiplicar panes y peces, curar enfermos, dar vista a los ciegos, resucitar muertos, etc. Y por último, morir en la cruz y resucitar él mismo, y marcharse otra vez al cielo, al Padre Dios. No vamos a entrar en polémica aquí, tratamos de dar idea clara de algo que los teólogos católicos y protestantes parece que ignoran, y sobre todo la jerarquía y sacerdotes de ambos lados. Nos referimos al mensaje de Cristo, dado por boca del obrero Jesús de Nazaret, mensaje que se puede resumir en una sola palabra: amor, bondad, etc. Y Jesús nos dice que los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, que la bondad del ser humano es lo primero, y no su progreso material, mental, etc. Ya que si el espíritu del ser humano no avanza, no crece, de nada sirve el progreso humano. Podemos pensar o preguntarnos lo siguiente: ¿por qué Jesús, llevando en sí mismo a Cristo, el Espíritu Universal de Dios, con todo su poder, no dio, por ejemplo, una potente máquina eléctrica para aserrar, pulir, etcétera, la madera o algunos otros inventos que hoy existen, a su familia, amigos, etcétera? Pero Cristo nos da de forma sencilla la respuesta: ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma o espíritu? Sí, amigos, ¿de qué sirve tener inventos, comodidades, mucha ciencia, estudios humanos, tener casas, tierras, mucho dinero, etcétera, si falta el amor de Dios en el ser humano? Lo primero es buscar el reino de Dios, como nos dice Cristo. Buscad primero el reino de Dios, y claro está que el reino de Dios no está en las religiones, está en uno mismo, está en saber amar a Dios y al prójimo. Es muy triste ver cómo se portan muchos seres humanos cargados de estudios, rodeados de inventos, comodidades, dinero, etc., y no les sirve de nada en su vida diaria, sencillamente porque les falta lo más importante: les falta Cristo, Dios en su propia vida. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, tenemos las ideas claras. No estamos en contra del progreso humano, bienvenido sea, pero comprendemos que una casa se construye primero empezando por abajo, primero los fundamentos y no por el tejado. Se está dando demasiada importancia al progreso humano, y de esto tienen mucha culpa todas las religiones, en particular el catolicismo y protestantismo, compuesto de ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, alimentando así la idea del progreso humano. Sin el amor de Dios, pero hay el camino abierto para todos: la Iglesia pobre de Cristo en el mundo. Amén. Así sea. Cayetano Martí, marzo del 94. A ver, ahora si damos un poco de idea sobre este mensaje, porque lo de Diego encaja bastante con esto del amor, Dios es amor y tal. Seguramente con Tomeo estaba más o menos, pero ya digo, esperaremos que todo venga. Pero con este mensaje, a ver si habréis entendido bien lo que quiero decir. Yo no estoy en contra de progreso. Ahora tenemos estas bombillas aquí, y antes era petróleo y eran velas y el teléfono, por ejemplo, no, pero hay que entender todo esto. Primero lo primero. Hace unos años que leí una cosa que muy sencilla pero muy profunda. Unos cuantos arquitectos que estaban reunidos, no sé si era en París, me parece, y aquí se daba la noticia de estos arquitectos, decía más o menos una cosa así: es que nosotros estamos haciendo grandes edificios grandes pisos, muy cómodos. Y después metemos ahí dentro a seres que aún no están acabados, aún no son personas como tendrían que ser, una cosa así. Es decir, se daban cuenta ya los arquitectos que un buen piso, un buen edificio, ¿y dentro qué? Cuatro cerdos cargados de dinero, sin almas, sin escrúpulos, sin conciencia. Entonces, ¿de qué sirve tanto lujo de piso? Pero vamos, a ver vosotros qué deseen, porque si acaso, dentro de un rato puede leer otro este mensaje. Ahora vosotros podéis decir algo. Yo esto mismo, lo he estado viendo, bueno, lo veo cada día prácticamente por la tele. Resulta en la segunda cadena, a las 3:30, siempre hacen documentales sobre la naturaleza. Y últimamente está saliendo repetidas veces, muy repetidas veces, ¿no? Que el hombre, en sus ganas de expansión, de tener más, los agricultores por tener más y tal, pues se están cargando toda la naturaleza. Los sitios donde tenían las aves para anidar, que eran charcas, zonas húmedas como la Albufera de Mallorca, por ejemplo, y tal, pues las están desecando o les están tirando agua que viene de los cultivos, y esto está matando a los animales. Igual que esto, por ejemplo, bueno, y ves entrevistas con ellos y ellos dicen, bueno, yo tengo que ganarme la vida y les tengo que dejar esto a mis hijos, y si las aves se mueren, pues bueno, que busquen soluciones, pero que lo busquen los otros, ellos no están dispuestos a hacer nada. Igual que hoy, por ejemplo, salía sobre las ballenas, y hay países que están que quieren matar más ballenas porque esto les da riqueza, pero llega un momento, que es por eso se ha parado precisamente, que van a terminar las ballenas, y después ¿qué? O sea, no ven que estos recursos se terminan. Y si matan la naturaleza, se están matando ellos mismos. ¿Qué van a dejar a sus hijos? Realmente ellos lo único que miran es por sí mismos, porque no miran por sus hijos. Si miráramos todos qué naturaleza les vamos a dejar a nuestros hijos, qué clase de vida contaminada y tal y cual, pues seríamos bien alertas lo que hacemos nosotros ahora en estos momentos. Si tuviéramos más en cuenta, o sea, la excusa de es que esto es para mis hijos, pero bueno, ¿qué clase de vida le vas a dejar a tu hijo si estás destruyendo todo lo que hay a tu alrededor? Realmente solo es para enriquecerse. O sea, ya no vamos solo al amor al prójimo, porque solo se quieren a sí mismos, ni siquiera a sus hijos, sino ni siquiera el amor a la naturaleza, ¿no? Que me parece que es bastante fundamental. Paco, ¿qué nos dices? Porque después te irás por ahí, no me dejaron hablar los grandes de Mallorca, yo me sentía muy pequeñito. Eres el más grande en estos momentos. Por lo menos mayor. Pero la naturaleza que está diciendo Manolo, pues claro, es algo evidente, pero que la excusa esa de que lo hago por mis hijos, pues evidente que es falso todo. Pero ¿y qué haces ahora? ¿Quién se tiene que dedicar a que la naturaleza vaya para atrás hacia adelante? Pero un gobierno no va a ser nunca nada, porque este es el quien da pie a todo eso. Pero depende de los ciudadanos, de la gente, como todo. Después también hay otra cosa que no me acordaba, que me llamó Juana para que prestara atención al programa este de Misterio sin Resolver, que no lo mío nunca. Y resulta que salía sobre una vacuna, ¿cuál era? La tosferina. La tosferina, que resulta que da muchos, en muchos casos, pues produce, bueno, muchos casos, en algunos casos puede producir deficiencia mental, ¿no? Y bueno, y lo hablábamos el otro día Juana y yo, que Juana lo sabe más que yo, o Pau y esto, de los experimentos que se hacen con los medicamentos, se experimenta sobre la gente, sobre casas de población, como lo que me dijiste de los potitos, que se iba a la gente pobre, que habían tenido algún bebé, y se les ofrecía unos potitos de comida gratis, y tenían que firmar un papel, y así pues les darían el potito. Y ese potito llevaba radioactividad, ¿no? Para probar la radioactividad en los niños y tal. No les decían que llevaba radioactividad. Era para probar. Eso es conejitos. Es una prueba más, ¿no? Conejitos de Indias. O sea, conejitos de Indias. Con las vacunas pasa igual, porque realmente no están realmente probadas, ¿no? Hay miles de cosas sobre esto, pero quiero decir que hay que ir con mucho cuidado. Es que ya no le falta ya esto de la... O sea, que amo que el próximo año. Con lo de la medicina ya no, ni tan siquiera tienes que ir a la medicina ni a la alimentación. Menos los pobres. El otro día, bueno, Luis Miguel ha hecho estos días una prueba con cereales. Y hay muchos alimentos que están ya irradiados. Un rayo que se le mete y aquello no se pudre. Y como no se pudre, el bichito ya no se lo come, porque es más inteligente que nosotros. Se da cuenta, esto no tiene vida, está muerto y ahora aquí no puedo comer. Claro, eso no se pudre, lo que sea, cereal, fruta. Y lo ha hecho estos días la prueba. Ha germinado granos de maíz, ha intentado germinar granos de maíz que no han germinado. Y luego por otro lado ha germinado pie de trigo. Y eso sí que ha germinado. Pues ¿por qué una cosa germina y la otra no? Pues porque el maíz está irradiado. Y eso, eso mismo pasa con fruta que nos viene de la Argentina o de Chile. Se le mete el rayito, eso ya no se pudre, se conserva de maravilla, no entra el gusano, pero a nosotros nos mata. Y por eso es muy importante que en vez de ir al Prica, pues se vaya a los mercados, a los países. Porque esa porquería está dentro y eso da cáncer y de todo. Y además que no vive. Es un ejemplo de la moral biológica. Lo he dicho con doble intención. Como una subversiva, con dinero. No. Que si fabrican más, están mejor. Pero no jode a nosotros, porque no traje el pop, o sea, que... Pero ellos no les tienen importancia, pero yo lo hago yo, que... ¿Qué? Que nada, lo material. Bueno, el Tony, o no sé por qué, con el Dijon, remover un poco. Jesús de Nazaret y el progreso humano. El catolicismo ha hecho del obrero carpintero Jesús de Nazaret un dios, o mejor dicho, Dios mismo, y algunas denominaciones protestantes también. Y todos se presentan al mundo como cristianos. Aparte pues de las otras religiones, aquí en este mensaje nos referimos al llamado cristianismo católico y protestante. En los evangelios se dice que Jesús de Nazaret realizó muchos milagros, multiplicar panes y peces, curar enfermos, dar vista a los ciegos, resucitar muertos, etc. Y por último, morir en la cruz y resucitar él mismo, y marcharse otra vez al cielo, al Padre de Dios. No vamos a entrar en polémica. Aquí tratamos de dar idea clara de algo que los teólogos católicos y protestantes parece que ignoran, y sobre todo la jerarquía y sacerdotes de ambos lados. Nos referimos al mensaje de Cristo dado por boca del obrero Jesús de Nazaret, mensaje que se puede resumir en una sola palabra: amor, bondad. Y Jesús nos dice que los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, que la bondad del ser humano es lo primero, y no su progreso material, mental, etc. Ya que si el espíritu del ser humano no avanza, no crece, de nada sirve el progreso humano. Podemos pensar o preguntarnos lo siguiente: ¿por qué Jesús, llevando en sí mismo a Cristo, el Espíritu Universal de Dios con todo su poder, no dio, por ejemplo, una potente máquina eléctrica para serrar, pulir, etcétera, la madera, o algunos otros inventos que hoy existen, a su familia, amigos, etcétera? Pero Cristo nos da de forma sencilla la respuesta. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma o espíritu? Sí, amigos, ¿De qué sirve tener inventos, comodidades, mucha ciencia, estudios humanos, tener casas, tierras, mucho dinero, etcétera, si falta el amor de Dios en el ser humano? Lo primero es buscar el reino de Dios, como dice Cristo. Buscar primero el reino de Dios. Y claro está que el reino de Dios no está en las religiones, está en uno mismo. Está en saber amar a Dios y al prójimo. Es muy triste ver cómo se portan muchos seres humanos cargados de estudios, rodeados de inventos, comodidades y dinero, y no les sirve de nada en su vida diaria, sencillamente porque les falta lo más importante, les falta Cristo, Dios en su propia vida. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, tenemos las ideas claras. No estamos en contra del progreso humano, bienvenido sea, pero comprendemos que una casa se construye primero empezando por abajo, primero los fundamentos, y no por el tejado. Se está dando demasiada importancia al progreso humano, y de esto tienen mucha culpa todas las religiones, en particular el catolicismo y protestantismo, compuesto de ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, alimentando así la idea del progreso humano sin el amor de Dios. Pero hay el camino abierto para todos, la Iglesia Pobre de Cristo en el mundo. Amén. Así sea. Cayetano Martín, Maratón 94. Y ahora te toca a ti, Tony, dar la idea, más o menos, de las herramientas que hoy empleáis los carpinteros. Empleamos escuadradora, pero bueno, aquí hay un... Ahí está, máquina de cerrar. Sí. Después de esta que yo he visto también cuando iba... por ejemplo, tenían que cortarnos unos moldes y un carpintero al lado del taller de yeso, y yo veía que además de allí posaban unas piezas de madera por debajo de como unos rodillos. Sí, una regresadora. Mm. Después, luego te dan traus, que en castellano no sé cómo se dice, los agujeros de madera que meten la otra dentro y... ¿Qué se dibuja? Una sierra de cadena. ¿Eh? Una sierra de cadena. No, sierra de cadena. No, pero la madera que entra dentro de la otra. Sí. Ah, es una. Es una cadena que entra dentro y fastrao. Ah, y fastrao. Sí. Luego hay una cepilla, que es una máquina que debe hacer 2 metros por 50 de ancho, que es para dejar de usar las maderas. Hay un sinfín. Hay una escuadradora, que es una sierra circular, que bueno, que ahora la fabrican, que más o menos hace 4 metros de largo por 2 o 3 de ancho, porque se tienen que manejar tableros muy grandes, entonces necesitan una plataforma muy grande para manejarla. Y bueno, las más grandes son estas. O sea que la parte de la carpintería era lo más importante en aquel momento para la familia de Jesús. Sí, pero antes su padre. Eso tendría que haber descubierto la electricidad antes que... Pero después. Ah, sí, pero... Entonces, ¿qué pasa aquí? Claro, sin aquellas máquinas, sin la electricidad, pero... Entonces, la pregunta podría ser al Vaticano. Y a muchachetas protestantes, pero sobre todo al Vaticano. Que han sido los primeros en hacer de este Jesús, de Nazaret, Dios. Entonces pregunta al Vaticano, estos señores, si era Dios, en aquel momento ya, todo lo que ahora tenemos de este avance material, ¿por qué no lo trajo ya en aquel momento, hace 2000 años en Israel? Motores para las barcas de los pescadores, de Pedro y de los pescadores, de apóstoles que enseñan a Jesús. ¿Qué pasa aquí? Y sin embargo, se le podría decir al Vaticano tanto si era Dios como si no era Dios, ¿por qué no trajo todos estos inventos? Incluso después ya, las excavadoras, las máquinas estas de hacer hormigón y todo esto. Bueno, ahí hay una cosa que lo que pienso, ¿no? Que Jesús ya decía, donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si uno, por ejemplo, dedica toda su vida a inventar cosas y no dedica tiempo al espíritu, pues entonces... Pues, ahí tenemos el resultado. Que bueno, que de la ciencia pues hacen una monstruosidad, ¿no? Que prácticamente todas las innovaciones tecnológicas las emplean en armamento, ¿no? En cuestiones así. Y cuando la otra, para hablar de los automóviles y tal. Y bueno, yo pienso que ahora que está tan de moda la ecología, yo no concibo una ecología si no es una ecología pobre, porque una persona que se diga ecologista y sea rica, pues rompe todo el equilibrio de la naturaleza, porque si una persona es rica, tiene posesiones y tal, todo eso requiere sacar materias primas a la naturaleza, con lo cual se está deforestando bosques, expoliando la naturaleza, ¿no? Y yo pienso que si uno tiene lo justo para vivir, pues en cierta forma, y se tiene desde luego la expansión demográfica, o sea, el hecho de traer más niños al mundo, pues se podría vivir en un paraíso, ¿no? Porque desde luego, cuanto más pobre es uno, más ecológico. Y luego el problema que tienen los países llamados democráticos y tal es su forma de enfocar la vida, ¿no? Que es el capitalismo, ¿no? De que, por ejemplo, hay países africanos o sudamericanos que pues ahora están pasando hambre y tal, ¿no? Y resulta que hay una religión que en un momento dado estuvo allí, los trató de convertir y hacerlos igual que en Occidente. Aquella gente vivía en armonía con la naturaleza. Y ahora tratan de que vengan a esto mismo que estamos aquí, ¿no? Al consumismo y tal, a romper los lazos con la naturaleza, ¿no? Y lo único que hacen es hacer más grande este monstruo que es el capitalismo. En lugar de dejar a aquella gente que continúe con sus tradiciones y sus permisos. ¿Quieres abrir esto? Mira aquí, si hay un mensaje debajo de los grandes, un pequeño que dice algo del capitalismo. ¿Capitalismo anticristiano? Sí, traigo. Son copias que ya he hecho nuevas en José, ¿no ha venido? José. No, que tenía que ir a Villa Branca, a casa de sus suegros. Esto es una noticia bastante buena. Hay algunos de vosotros que conocéis a Pedro Pons. Pues me parece, si no le han engañado, que no, parece, no, que en casa de sus suegros, hoy, esta noche, hay una cena de familia y de amigos, invitados, pues José, la esposa, claro, son sus padres que arman esto. Y estará Pere Pons, no sé si llegará incluso en Sant Andreu també, a comer, a cenar con ellos. Y José, estos días estaba un poco nervioso, dice, ay, Cayetano, ¿qué te parece? ¿Qué tengo que hacer? No, tú come, tú tranquilo, y si ves que abres la puerta, ¡habla! ¡Caiga quien caiga! Y se fue bastante animado, ahora ya veremos. O a lo mejor Pere Pons y el otro no van. Porque ya nos conocen. ¿Para? El cura aquel de María, ¿te parece? De María de la Vasa no, cuando fue. Y son muy amigos que se dio, de los suegros de José, Iván, ¿no? Oye, una cena. Bien, lee este mensaje. Me parece que José perderá la herencia. ¿Eh? Lo van a leer, sí. Ay. Bueno, sí. El capitalismo es anticristiano. Este mensaje es para defender el cristianismo de Cristo. No se trata, pues, de socialismo o de comunismo político. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret el Cristo, hace casi 2000 años en Israel, nosotros, pues, tenemos las ideas claras sobre el verdadero cristianismo de Cristo. Jesús dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Marcos 12:28-34. Las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Marcos 8:19-20. Jesús se refería a sí mismo, pues no tenía más casa que la de sus padres, y también dijo, aprended de mí. Mateo 11:29. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Si uno de los mandamientos principales de Dios es amar al prójimo como a uno mismo, está muy claro que el ser humano que se enriquece a costa del trabajo del prójimo se burla de Dios y del prójimo, y este principal mandamiento de Dios es pisoteado y olvidado por todas las religiones del mundo. Pero en este mensaje nos referimos en particular al llamado cristianismo católico y protestante, pues al permitir sus jefes o jerarquías y sacerdotes de ambos lados que sus creyentes se exploten unos a otros, que sea un cristianismo falso compuesto de ricos y pobres, es simplemente un capitalismo anticristiano. Todos los seres humanos tenemos derecho al trabajo, poner un negocio, industria, etc. Pero nadie tiene derecho a enriquecerse a costa del trabajo de los demás. Un empresario, por ejemplo, si es un cristiano de verdad, repartirá los beneficios del trabajo entre todos sus obreros o creará nuevos puestos de trabajo, pero nunca se quedará con los beneficios para poder enriquecerse, por la sencilla razón de que cumple los mandamientos de Dios. Y la cosa más lejos, el ser humano que sea pobre pero cristiano de verdad nunca colaborará con los ricos para producir armas, organizar guerras, etc. Y será siempre consciente de su pobreza. Es un obrero, sin egoísmo, por la sencilla razón de que tiene a Cristo en sí mismo. Después, un apóstol de Cristo. El ser humano, trabajando, nunca será rico y cumplirá lo que dice Dios, que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Se trabaja para comer, vestir, etc., pero no para hacerse rico. El nombre del trabajo es lo de menos: médico, empresario, albañil, zapatero, etc. Esto es cristianismo. Hemos dicho en este mensaje que los que formamos la iglesia pobre tenemos las ideas claras. La vida del cristiano es bondad, paz, oración y sobre todo tener a Cristo en sí mismo. Y claro está que al tener a Cristo, que es la luz, se ven las cosas claras, y esto está al alcance de toda la humanidad, aunque sea con nombres diferentes al de Cristo, ya que nos referimos al Espíritu Universal de Dios. Ánimos amigos, buscad a Cristo, así sea. Bien, aquí hay copias hechas ya, podéis coger después. Es que cuando hablamos de Cristo, bueno, yo tengo también un mensaje ya en preparación, tengo los voladores hechos de todo esto. Hablo porque estos días se ha hecho una película, se ha hablado mucho del budismo. ¿Habéis visto la película del budismo? Sí. Que, según parece, no era gran cosa. ¿Para mí? Hay gente que le ha gustado, para mí. Pero no había el mensaje del Espíritu. ¿Sí? ¿Espíritu no? La religión sí. Ay. Y es porque los budistas actuales son exactamente igual que los católicos o los protestantes. Han puesto a Buda arriba de todo, pero solamente hablan de Buda. Porque Buda era un hombre que se llamaba Siddhartha. En este mensaje que ya tengo en preparación lo digo claro. Este hombre pertenecía a una familia rica, pero empezó a pensar por sí mismo y vio que aquello no. Y entonces se fue a la religión, en aquellos tiempos, a los brahmanes, y nada menos 500 años antes de venir Jesús de Nazaret. Y es maravilloso ver las palabras de Siddhartha y lo mismo que Jesús, lo mismo. Y es porque buscaron ambos, pues, la verdad. Uno le llama Buda, porque cuando encontró la iluminación, he encontrado a Buda. Jesús dice, he encontrado al Cristo, al Padre, al Espíritu. Después los nombres ya es lo de menos. Lo importante es aquella verdad universal. Claro, todas las personas, todos los seres humanos en este mundo, a través de la historia humana, cuando han visto esta, o han vislumbrado un poco esta verdad, que ha ido contra sus propios intereses, pues han dicho, no, aquí vamos a hacer algo para tapar esto y nosotros a lo nuestro, al poder político y al dinero. desde aquella carta que salió de la prensa, me parece, sobre los masones. Sí, los obreros. Yo te decía de los albañiles, mira, me llevo, escribía una carta y salió publicando. ¿Sí? O sea, de aquellos primeros obreros en Francia que se reúnen, eran albañiles, forman un grupito, una especie de sindicato, aquello va marchando, aún no existían sindicatos, claro. Después se meten la gente rica, los capitalistas, dominan la cosa, cambian, es como hacer esto, aquí hay la letra, cambian todo y después aquí escriben lo que quieren. Estos albañiles hoy son conocidos como la masonería. Intentad vosotros, gente joven, pero trabajadores, intentad acercaros a la masonería, a ver si os aceptan como socio. Todos serán pegas, si no lleváis muchos millones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Imaginemos que yo voy, que ya te he dicho esta mañana, Paco, al Papa mismo, a los cardenales, a los sacerdotes. Soy un yesero, ahora ya no tanto, pero cuando era más joven, decirles, bueno, vengo aquí y yo tengo que ser, o quiero ser un seguidor de Jesús, un apóstol, un sacerdote de Jesús de Nazaret. Sí, pero tienes que pasar por el seminario y estudios. No, esto es un montaje nuestro. Ah, no, pues entonces con nosotros no. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Porque yo quiero ser seguidor y predicador y apóstol del carpintero. Ah, no, con nosotros ya nada de carpintero. ¿Qué es esto? Como yo te decía, de Jorge Fox, en Inglaterra, un zapatero de oficio, empieza a predicar, reuniones, así como ahora aquí, y la gente empezaron a hablar de aquellos en un sentido como, diríamos, como cuando empezó con esto de Martín Lutero. Estos siempre protestan, protestantes. Y con aquellos, de zapatero, quakeros. Que la palabra en inglés, ¿cómo es? Otra vez, quakeros, una cosa así, que significa hombres que tiemblan ante Dios. Pero claro, aquel zapatero se puso frente a frente a la iglesia oficial, la iglesia anglicana, no se quitaba el sombrero ante nadie, empezó a tratar a todo el mundo de tú, y en una ocasión, porque no quiso quitarse el sombrero, fue arrestado, lo metieron en la cárcel, no quiso quitarse el sombrero, le pasaba al rey o la reina, no sé. Y la gente rica, las beatas y beatos de aquella iglesia anglicana, claro, por todas partes hay estas personas así, pues pagaron una fianza, lo sacaron de la cárcel, le abrieron locales, le ayudaron, y lo que querían hacer aquí hace unos pocos años, unas señoras católicas de Palma, que venían nada menos enviadas del obispo católico, a ofrecernos aquí también el oro y el moro y abrir locales y claro. Yo les vi venir y mandé a paseo, como he mandado a paseo, a jesuitas y hasta a rabinos. Pero aquel hombre sucumbió. Ya en vida, la gente rica ya dominaba la cosa. Y basta que os diga, para terminar esta historieta, que Nixon, norteamericano, el presidente aquel que hizo, que sé cómo se dice, que era de esto, estaba robos, pues Nixon este era cuáquero, para que veáis donde, ¿eh? Ahora imaginemos aquí el multimillonario, el estafador, supongamos, reunido en casa de Caetano, la iglesia pobre, nada, a mí ya no me coge este. Si viene, puede sentarse aquí y escucharnos, pero comprarnos ya, nunca. Pero vamos, volvamos a esto de la de antes. Este mensaje de Jesús, como el de Siddhartha, el Buda, y a través de la historia humana siempre lo mismo. Este mensaje tan sencillo, tan sencillo. Que tantas veces yo resumo aquí en aquello de vive la vida. Vive la vida, vivir la vida. Sin ensuciarla. Ahí está todo. Ahí está todo. Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios. ¡Atarambá! Dios es amor. Si yo he conocido comunistas, socialistas, ateos y han tenido mucho más amor que personas que he conocido de misa diaria. Entonces, ¿qué pasa? Por sus frutos los conoceréis, no por su religión, sus ideas, no, por sus frutos. Ya te he contado esta mañana que el primer empresario que conocí, yesero, bueno, me puse a trabajar con él, vivíamos en la calle de San Miguel, yo tenía 14 años, ya había tenido esto de herrero y un poquitín de carpintero y cosas de niño, porque después ya a los 14, ala, yesero. Y de ahí era un empresario, un tal Maestro Ramón, del Partido Comunista en aquel momento. Aquí había la República y tenía unos cuantos obreros, a lo mejor 5, 6, 7, yo qué sé, unos cuantos, pero siempre hacían montones. Nada de darles el salario, sino todos juntos vamos, tenemos que hacer este trabajo allí y allá, y si no tenían dinero, pues pedían dinero ya a los dueños de la finca, en fin. Y, ¿cuántas veces tenía en mi casa? Porque me decía, te vas, ves, vete que yo tengo que ir a cobrar a un... Me traía unas pesetas, bueno, las daba mi madre. Y una de las personas más buenas y más honradas que he conocido, el primer empresario que parecía que tenía que explotarme, yo tengo un grato recuerdo de él, a través de la medida que pasan los años, y caramba, pero si ese hombre era un apóstol de Cristo... ¡Era un apóstol de Cristo, caramba! Y estaba afiliado al Partido Comunista. Recuerdo que a veces me daba a leer un periódico... Nuestra Palabra, aquí, que decía este periódico... ¿Te suena esto? Sí. Nuestra Palabra. No creo. Bien, el asunto está... en que tengamos unas ideas claras. Lo que digo aquí, el edificio se empieza por abajo, no por arriba. Primero es lo primero. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos nosotros? No, pero si vemos lo que está pasando en el mundo. Una casa. Ahora encontraremos un montón ya en Mallorca, en Palma mismo, y a lo mejor en esta calle, quién sabe. En todas partes, una casa y muebles buenos, comodidades, inventos, coches nuevos y muy caros en la calle, dinero, negocios. Si nos dan una peseta de cada casa que hay esto, y nos dan una peseta de cada casa, quedaríamos, bueno, que no cabrían las pesetas en esta casa. Mirad lo que voy a deciros y me daréis la razón, porque está a la vista de todo el mundo aquella casa, las comodidades, y hasta en muchos casos el criado, la criada, el chofer, y separación, divorcio, o los hijos que han abandonado la casa y se han metido en la porquería de droga o lo que sea, o el padre que ha abandonado a la esposa y a los hijos, cargados de lujo, de dinero, de comodidades. Y entonces, ¿qué pasa allí? Los muebles, el coche, la cuenta corriente del banco, 2 millones, la electricidad, el teléfono, todos los inventos, todo lo que queráis. No ha servido. Y el tipo ha cogido la puerta y se ha alargado. Esto, si no han ido más lejos, que a veces han ido más lejos y ahí tenemos el crimen, supongamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hace años, en muchos casos, pero diremos dos casos concretos, fuimos a hacer un poco de remiendo, éramos dos, los yeseros, a una casa señorial, gente católica, muebles allí, bueno, ya podéis ver. Y tocamos a la puerta, los yeseros, sale la criada: señora, señora, aquí están los yeseros. La señora asustada: cuidado los cristales, cuidado este mueble, cuidado. Pero señora, aún tenemos que entrar, si no nos marcharemos otra vez. Y bueno, dos o tres días allí dentro, trabajando de mala gana y siempre admirándonos, y si y aquí un poco de yeso y esto, la señora, la criada y el señor que nos miraba de reojo. Y recuerdo que otra ocasión fuimos a un pisito, era un techo que se había roto un poco, era una mujer, vivía sola. Sí, cuando puedo trabajo, pero hay un señor de Barcelona que viene de vez en cuando y me ayuda. Y no estuvo avergonzada aquella mujer, soltera, pero ya de mediana edad, dice: de no ser por este hombre que viene aquí. Claro que hay vecinos que me miran de mala manera, pero es que este hombre me ayuda porque lo que gano no me es suficiente. Y se confesó enseguida con nosotros. Bajad del andamio, venga a la mesa, que he hecho una coca para vosotros. Y el tapetito, y una copita, y al final, no sé si nos dio, así me parece que eran 4 o 5 pesetas para cada uno. ¿Qué pasa? Claro que también hemos ido a otras casas, de gente rica también, y sea por lo que sea, han tenido un poco más de educación o lo que queráis. Pero a través de mi vida siempre he visto lo mismo. Caín y Abel. ¡Siempre! Este dichoso Caín y Abel en la historia humana. Y a veces he pensado de poder ver estos señores en estas casas señoriales por el mundo, estas piscinas, los criados y criadas, las duchas, estos tipos que se meten ahí en la bañera o la ducha o la piscina, que a lo mejor incluso toman baños de quién sabe de qué, de colonias, tal o cual, llegadas de China o de la Junta Puñeta, cómo se limpian, cómo se arreglan estos hombres y mujeres cargados de dinero, cómo se limpian por fuera. Y claro, y después Jesús nos dice: ah, pero llegados y aquellos sepulcros blanqueados, y por fuera muy hermosos, pero por dentro, ¿qué? Está lleno de huesos, ahí la pudredumbre del muerto, del cadáver. Y estos se limpian por fuera, la apariencia. Y la limpieza de dentro, ¿dónde queda? Ahí está el secreto del ser humano. O lo tomas o lo dejas. O te pones por debajo de los animales, o te pones a la altura, que tienen que estar los seres humanos. Y entonces, si te vas a esta altura, resulta que te pones por encima de muchos seres humanos, y es fantástico esto, aunque sea de forma simbólica, te encuentras por encima de muchos seres humanos y a tu nivel están muchos animales, caballos, perros, cerdos, y están por encima de aquellos seres humanos. ¿Qué pasa aquí? Muchos animales están por encima de seres humanos. Y entonces el ser humano que quiere ser ser humano de verdad, se encuentra, ¿dónde están los otros seres humanos? Están allí abajo. Y allí, hay este perro, y este gato, y este caballo, y esta serpiente incluso. ¿Qué pasa aquí? ¿Hasta dónde ha ido este ser humano que se ha rebajado tanto que ha llegado por debajo de los animales? Se pelea con otros por un hueso. Esto lo hace el perro, pero es su vida, es su naturaleza, es su cosa así. Pero si lo hace el ser humano, que arma guerras, que mata, que asesina, que engaña, y lo socante. Estos días he dicho a mi hermana y a Pepe, mira, ahora una palabra nueva. Hay fuga de capitales, blanqueo de dinero, estafa, malversación de fondos, apropiación indebida. Hay otra frase ahora que he visto estos días. Hay una palabra nueva, la he leído sobre esto. Bueno, un montón de palabras, por no decir ladrón. Y punto. ¡Ladrón! Hasta esto ha llegado ya. Has hecho una animalada, a venga, a la cárcel. Sí, pero es que yo tengo millones. Ah, bueno, paga. Ahora a la calle, a tu casa. ¿Ha hecho una pardalada? A la cárcel. ¿No hay dinero? No sales de la cárcel. Entonces, ¿dónde vamos? En tiempos de la República había un periódico que salía de Valencia, que sería, titulaba La Traca, valía 25 céntimos. Lo abrías y era enorme. Páginas, incluso ya muchos dibujos en color, y una canción que algunos sabrán, Castro me parece que sabe algo de, pero vosotros no. Yo recuerdo un poquito esto de esta canción, con la música de María de la O, que decía más o menos una cosa así: para el obrero la cárcel y para el ladrón libertad, y para curas y monjas dinero abundante con seguridad. Las cajas nacionales son de la religión, que para eso los curas son los más cachondos de nuestra nación. Gilito, porque se refería seguro a Gil Robles. ¿Os dais cuenta? Siempre la misma historia de ricos y pobres. Tanto que mucha gente pobre, y ahí en la Plaza de la Paja, que era un muchacho que yo jugaba por la plaza, y oía decir a la gente, siempre habla ricos y pobres. Los pobres mismos decían esto. El del gordo se come de los pequeños, siempre habrá ricos y pobres. Y uno que decía, tiene que haber siempre ricos y pobres, y dice el otro, dice, pero que no sean siempre los mismos, que vayan rotando, que vayan cambiando. Exacto, no sean siempre los mismos, no sea ya. Pero vamos, el asunto en serio es este. Sí, que ya me parece, más o menos eran las palabras últimas que yo decía aquí, el capellán. A los premios, recuerdo que dije, si no cambias tú, no cambia nada. Cambia tú y cambiará todo. Es necesario volver a nacer, lo que dice Jesús. Matar la bestia y que este ángel vaya creciendo. Ahí está la cosa. Y el verdadero cristiano, y en este caso podríamos decir el verdadero cristiano, o el verdadero mahometano, poder no te lleváis de cualquier religión a través de la historia, pero en estos casos así, pues pongamos a Buda y a Jesús. El verdadero budista y el verdadero cristiano de Cristo, de Jesús de Nazaret. El verdadero. No necesita sacerdotes, no necesita templos, no necesita comedia. Tomad esto en mi cuerpo, bebed esto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Y viene la Iglesia Católica y dice, ¿ves? Hemos hecho esto la hostia porque esta hostia es Dios que entra en el ser humano. Después los protestantes han dicho, no, haremos lo mismo pero con pan y vino. Ya como una forma más simbólica. Pero la Iglesia Católica siempre ha enseñado que aquella hostia es Dios que entra en el cuerpo. Y así, día tras día, año tras año, engañando a la gente. Porque después la gente, claro, el domingo a misa y punto. O supongamos que vaya a misa diaria. La misa que dura. He visto misas que han durado, no han llegado a 20 minutos. Pongamos media hora. Pongamos media hora. Si cada día el católico va a misa y dedica media hora, pongamos una hora, le quedan 23 horas al día, ¿para qué? Para engañar al prójimo. Y así vemos cómo está. Todas las religiones se creen, la gente ha llegado al momento de creer que cumpliendo con el deber de ir el sabbat, el sábado los judíos, el viernes los mahometanos, el domingo los católicos y protestantes, y la oración y punto, y ahora, fin, ya ha terminado todo. Y ahora, bueno, la pesetita aquí y listo, a pagar y ahora. Pero bueno, yo tengo ahora toda la semana. ¿Cómo voy a poner al prójimo? Ahora me voy a los inventos y creo el principal es un invento, ese dinero, que venga, venga, venga, y que se muevan los tontos y que trabajen los tontos. Y los curas, los sacerdotes de todas las religiones se callan. ¿Cuántas veces hemos dicho estos árabes que se han forrado de millones y millones vendiendo el petróleo que les han sacado otros árabes, pero los pobres? Y todos después a la mezquita, con la cabeza en el suelo, o los judíos con la cabeza ahí en el muro de las lamentaciones. Y os dais cuenta que el invento más grande que han traído a la tierra siempre los seres humanos que han tratado de comunicarse con Dios, ahí, con Dios. Y dejemos el nombre porque a veces hemos visto películas que de los indios en América, en películas en serio, así, al gran espíritu, la montaña sagrada, o el nombre es lo de menos. Se han reencontrado dentro y han pensado, caramba, soy un ser humano, tengo que vivir como ser humano y punto. Y el que me ha creado, pues él ya sabrá, y ya está. Cosa es tan sencilla que yo no puedo comprender por qué se tarda tanto a través de la historia humana en comprender esta cosa tan sencilla. Todos los sindicatos del mundo se callan, los sindicatos obreros, y no dicen lo que decimos nosotros por aquí. Ellos ya tendrían que decir a todos los obreros, todos los sindicatos, vamos a construir aquí una fábrica de armas, no vengo. Vamos a construir armas, no vengo. Vamos a construir barcos de guerra, no vengo. Hacedlo vosotros, los ricos, que hagan esto. ¿Por qué tengo que hacer yo armas? Para ganarme el pan, pero si estas armas después se las llevarán a otros obreros, las cargarán en camiones o en barcos, las traerán a otros sitios, otros obreros las dispararán contra otros obreros y los cuatro sinvergüenzas que dominan el mundo, los asesinos capitalistas estos, pues estos dirán, venga dinero, a costa de, no ya del trabajo, sino de la vida. os dais cuenta. Por esto Jesús dice, busca primero el reino de Dios. ¡Dentro! ¡El reino de Dios! Yo decía a Paco esta mañana, no aquello de la ouija y la medium espiritista que se duerme, ahora vendrá Francisco de Asís, y no tienes que esperar que venga Francisco de Asís. Francisco de Asís no esperó a ningún espíritu para ir avanzando. Ahí está la cosa. Y así con enredos y cartas astrales y cartas tarot, esta se dicen y venga, y si mañana puedo hacer esto o lo otro, si me conviene así o asá. Y había el antiguo que escribió este el comentario de este del café. A la parte de arriba del periódico, un señor adivino, adivina cosas, y el periodista se ve que ya no podía más y dice, a ver si alguien ayuda a este adivino, porque hace 3 o 4 veces que se ha casado y no. Si adivina, y no adivina que con aquella mujer no va bien la cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Lo dejo en vuestras manos. Referente al progreso humano, que referente al progreso humano, tu carta, el progreso humano no solo son máquinas, aparatos, inventos, sino el progresar, entre comillas, humanamente uno, subiendo escalones en su medio, en su trabajo, sabiendo que, claro, cuanto más escalones subas, más pisoteador vas a ser, ¿no? Entonces, esta misma semana, a mí, desde el lunes hasta hoy viernes, 3 personas diferentes me han repetido lo mismo. Y tú, Miguel, ya llevas 6 años haciendo este trabajo. Ahora ya puedes ser jefe. A ver cuándo te presentas para jefe. Y esto me lo ha dicho una mujer hace unos días, ayer otro hombre, y el lunes en el funeral de mi tío un primo me lo dijo. Y tú ya podrías. Pero es que resulta que las rutas que nos dan son bestiales, inhumanas, son criminales. Y yo tengo que ser jefe y hacérselo a otros. Hombre, yo claro que podría serlo, no me niego, pero ahora no, en estas actuales circunstancias, ¿no? Entonces, ese progreso humano, que esta misma señora que me lo decía, pero tú mires eso, hombre, tú mira por ti, y si luego tienes que ayudar, ¿podrás ayudar a los que están a tus órdenes? Porque luego le quitas esa ruta, se la das a otro, ¿cómo? Se la quito a aquel que me cae bien y se la voy a otro, ¿no? También para... ¿qué es eso, hombre? No, y el progreso humano y tal y cual, y... no, siempre pensando en uno mismo. Y este mismo primo, el lunes, en el funeral, con un ejemplo parecido, ¿no? Yo le expliqué que entre puesto a elegir entre padecer una injusticia o cometerla, yo no quiero una cosa ni otra, pero puesto a elegir, prefiero padecerla que cometerla. Y ¡ay, cachondeo, hombre! Es que tú eres un santo. Eres un santo. Y sí, yo dije, sí, un santo de los altares, ya me puedes... Sí. Siempre el cachondeo, ¿no? Y yo, claro, pero claro, a mí no me afecta eso. No tengo claro. Veo ese espíritu pequeñito, porque él sí que es directivo de una empresa y ha progresado económicamente, claro, pero sabe lo que hay por debajo. Y en fin, y ese es el progreso humano, que cuánta gente. Yo subiré y los de abajo ya se apañarán. Eso, que curren los tontos y yo dirigiré. Y dirigiré no solamente el trabajo, sino la explotación, que es lo peor. Porque dirigir un trabajo para mí está bien, pero dirigir la explotación a mí no me va. Por eso siempre le digo a todo el mundo, de seguir así, yo me jubilo barriendo. Yo de jefe nada. Es que eres un santo, sí, sí. Rabia que te da, que tú no eres capaz de hacer eso. Ahí. Me rebajas. Ahí. En una ocasión, una película de Linda, ¿os suena? Película antigua, que es una chica muda, su padre tiene un molino y está moliendo harina. ¿La has visto? Sí, muchas veces me encanta. Ahí tiene un niño, porque es forzada. Un tipo perdido por allí, sí. Pero hay un médico, sí, le enseña a hablar con las manos y el médico le enseña a hablar, Incluso le dice al padre que estaría dispuesto a casarse con ella, porque claro, ya ha tenido la criatura de otro. Y recuerdo que el padre dice, ay, pero usted quiere ser demasiado, o es demasiado bueno. Y esto, amigo, esto ofende. Y yo dije, mira el director por donde ha ido. Y pasaron meses, algunos años, y yo pensaba, por aquellas frases, el director ha querido decir algo ahí profundo. Ofende. Y es que aquel hombre, el padre, era buena persona. Pero él se refería a todo el pueblo, a otra gente que ofende esto, que quiera ser buena persona. Pero ¿por qué ofende? Porque el resto del pueblo no era capaz de casarse con esa chica. ¡Ah! Ahí está. Porque no tienen lo que decimos en Mallorca y en China y en cualquier parte, sobre todo en España. Lo diremos en una frase un poco así, porque no tienen pantalones para ser buenos. Ahí está la cosa. Pantalones. Ya había quedado grabado esto ya. Pero es así. Después te das el día. Es así. Es que no se despegue ni de... Es que tremendo el champare, pero ahí no tremendo. Cada vez que veo el doy, es que es así. Cada vez. Es así. Es así. Porque en las viviendas, si viene un día un señor, estaba cuadros, pero Cayetano, tú nos estás robando en el oficio, el trabajo, porque, hombre, si tienes la casa llena de chicos y chicas, les enseñas a pintar, y entonces te llevamos a vivir nosotros si todos pintan cuadros. O no pueden pintar cuadros. ¿De qué vais a vivir? De albañiles, de vivir, de pintores, pero de paredes. Y entonces, no es por aquel pintor, aquel hombre, sino que es así en general. Porque, caramba, vas en esta calle y abres una pastelería, por ejemplo. Bueno, ya está abierta este día aquí abajo, pero cuando la abrieron, seguro que las de otros de aquí y aquí detrás y otro para abajo, ya hay, dirían, ya está. Ahora vamos a quitarnos del negocio. Es decir, que siempre estamos siempre con las mismas. Es que yo, primero yo, segundo yo, ¿cómo se dice esto? Y siempre yo. ¿Cómo siempre yo? Los demás, los demás. Y entonces estará un yesero que trabajaba con nosotros, un hombre muy simpático, muy sencillo, muy buena persona. A veces decía. En la obra, en el taller, hacía así una raya en el suelo, si había yeso, pum. Yo me hago la puñeta de medio mundo, de aquí para allá. Que se vaya a hacer puñetas este medio mundo, pero de esta línea, de aquí para allá, de aquí no. Entonces estaba él. Él lo decía en el sentido cómico, pero de que ese yeso es lo que pasa en mucha gente. Mucha gente. Caramba. Ya ves, se llega un momento que hasta en la propia familia está ahí la cosa, ya como en este caso que nos cuenta a veces mi hermano de difunto, y llevaba un anillo, pueden quitarle el anillo. Y cuando mi hermano trabajaba, no podemos. No sabe, a no ser que le contemos el dedo, si usted quiere contar el dedo, porque nosotros no, somos empleados de la funeraria y no, y la familia no, nosotros tampoco. Y se llevaron el muerto con el anillo, pero... Con el injusto, con el injusto. El anillo. Entonces se pasa. Lo de siempre. Pues había una cosa peor, ¿eh? Limpiando una tumba, que yo fui a ver cuando limpiaba la tumba en el que estaba mi abuelo. Claro, como ahí había no sé cuántos muertos, porque había unas 15 personas que estaban ahí un poco asistiendo a esto, y oía uno decir... Y por cierto, Menganito, llevaba unas piezas de oro. Bueno, ya a mí la cara se me cayó vergüenza. Como decir, no podría enviar por allí 50 dólares. O sea, que a lo mejor no le cortan el dedo, pero esperan que se pudra y sabe solo. Mira, ahora sí que está bien. Hay de todo. Pues he contado un caso. Algunos de los veces, pero alguien tiene, algunos no lo saben. Que con esto ya he dicho y ahora viene bien eso también de superar un poco la cosa, el trabajo mismo, pero si no, sin aplastar a nadie. Y empecé por Yalgish, pasando yeso con la rejilla allí, y después ya pusimos, bueno, al empresario una maquinita y ahí va, y la cosa se movía de forma eléctrica con un motorizito. Después ya pasé a hacer piezas en el taller y en el techo, en piezas de adorno, después ya placas lisas y tal. Y después ya me dio la llave de un almacén, una carpeta llena de facturas y ahora a cobrar, ya tenemos el cobrador allí. Y un día me voy por cerca de la catedral, una casa señorial de estas, botifarras que decimos, sale la criada. Soy el diosero, sí, que los señores han dicho, vendrá el diosero, que espere, pase. Unos salones grandiosos, cuadros, una cosa, y santos y santas por todas partes. Dice, porque hablan los señores, están a misa, son a misa. Y el día laborable, y era una misa, misa diaria. Yo no sé la factura, si eran 3.000 o así, 3 o 4.000 pesetas, con un 73, me parece, o 63 o 73. Y empezaron a poner dinero ahí encima, y había duros, pero no había pesetas sueltas. Llamaron a la criada si tenía 2 pesetas. Yo ya no podía aguantar más aquello. Podía haberme dado el duro, el resto que sea para ti. Oh. Yo llego a Guiteras, al maestro de mi madre Miguel Guiteras, ha pasado esto. ¿Qué has gritado? ¿Has hecho el sermón? No he dicho nada. Me he cobrado y tal. Ay, bien, ay, qué alivio, toma, el duro para ti. Me dio el duro del empresario, pero... Y aquellos venían de misa. 2 pesetas. ¿Qué es esto, maestro? Donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ellos estaban en misa, su físico, su mente, su espíritu, su todo, estaba en el dinero, del banco, tierras o casas. ¿Qué es todo esto? Y cuando lo miras de esta forma, así, te dan pena. Dan pena porque ves que es gente que está ahí adorando continuamente el becerro de oro abajo, tú estás arriba escuchando la voz de Dios y aquellos abajo adorando el becerro de oro. Y entonces es cuando te das cuenta de la gente rica y la gente pobre, los que están arriba y los que están abajo. Y hace un rato ya ha entrado Juan, dice, yo soy el primero, sí. Ah, pero los primeros serán los últimos serán los primeros, ¿eh? Está bien esta comparación. Porque ¿quiénes son los que están arriba? Los que tratan de vivir la vida sin ensuciarla, aunque no tengan una puñetera peseta. Los que están abajo, los cerros, cargados de dinero. Y punto. Esto es la gran verdad. ¿Qué pasa aquí? Recuerdo que me regalaron un libro ya viejo, pero claro, lo tiramos después, yo era un chico, en la calle San Miguel, un libro cortote, y era una novela, Los Desgraciados, una cosa así era el título. Pues recuerdo que había unos dibujos, y es un señor que tiene una caja enorme llena de monedas, y con una luz de esta, no de esto, de petróleo, con las noches y una espadín así, la espada en la mano, contando las monedas cada noche. Claro, aquello era la historieta y tal. Pero la ves otro día que está mirando por una ventana y está mirando con unos ojos de envidia. Y abajo, en la acera, estaba en el albañil sentado porque había abierto, que se dibuja zanjas, albañiles, y había su esposa con la cesta, le había traído la comida y se comían allí con aquella alegría y aquel tipo del espadín y de las monedas en la ventana. ¡Envidia! ¿De qué? Si tú lo tienes todo. No tenía nada. El de abajo lo tenía todo. Que podía vivir tranquilo comiendo su bocadillo y su vaso de vino y punto. ¿Os dais cuenta de las sencillas que es la vida? Y de cómo se la complican, y claro, y de cómo la complican a otros. Que es peor. Esto es la parte que hace más daño, que la complican a otros. Tan sencillo como esto. Este mediodía hemos visto una barbaridad por la tele, porque es una barbaridad. No sé, 40 o 50 pesetas de multa por litro de leche, que hagan más en España, y la multa viene ya de estos dos, de esto de Europa. Entonces, ¿qué nos traerá esta Europa? Esto. Y me ríe nadie, si porque no regalan la leche, ¿no? Si hacen más, no, ¿por qué nos estropeas? ¿Qué es esto? Que tenemos que vivir como seres humanos o como máquinas y hacer dinero. Ahí está la cosa. Yo me quedo con Cristo, con el Espíritu Universal de Dios. Ahí. Frente a esto de la leche, he visto un ganadero que decía, hace años teníamos 5 vacas y vivíamos estupendamente. O sea, ahora tenemos 200 y mal vivimos. ¡Qué guau! ¡Normal! He tenido hace poco un ejemplo tratando de estos temas de las personas que quieren vivir con honradez, porque son un familiar mío que no le hablen de religiones ni le hablen de nada porque esto no le interesa. Pero hace 7-8 años empezó a trabajar en una empresa de transporte y al poco tiempo despuntó porque es buen trabajador, se ocupa de su trabajo, le gusta hacer las cosas bien. Y entonces al poco tiempo, en un año, ya era el que ordenaba el transporte, las salidas, lo dicen por calle, lo van colocando por zonas, recogía mercancías, lo preparaba todo y tal. Pero en esta empresa de transporte había un encargado. Entonces él, el jefe, a los 2 años cuando vio esto, le propuso ser encargado. Y él, por 4 ocasiones a lo largo de unos años, se ha negado a ser encargado. Dice, si tú me quieres dar un extra, me lo das. Y es un chico necesitado. Pero yo no le voy a quitar el puesto de este encargado que hace 20 años que está en la empresa. A él no le toque su sueldo y siga su categoría y yo a sus órdenes, aunque vosotros veis que yo hago mi trabajo y prácticamente lo llevaba él. Tanto es así que se corrió la voz, digamos, entre todos los transportistas que venían de Barcelona, sabían su manera de trabajar y su manera de hacer. Resulta que estos empresarios, a base de quererse hacer dinero fácil, estaban estafando a la central de Barcelona, los dueños. Y subieron una deuda ya de, me dijo este familiar, de unos 60 millones de pesetas que habían estafado a la central. Porque no les abonaban los cobros y no iban al día, vaya. Montaron otra empresa, ellos mismos cerraron aquella, la montaron en otro lugar, se llevaron al personal, pero ya las cosas cambió. Pusieron a un chico joven de 19 años, que lo podían manejar a su placer, entonces pretendían que este familiar mío siguiera sacando el trabajo. Echaron a ese señor mayor que hacía años que estaba en la empresa, ya no les interesaba pagarle ese sueldo, ¿sabes? Uh-huh. Y cuando él se enfrentó a esto, lo pusieron de patitas en la calle. Todo por un gesto de honradez, porque él dijo, bueno, a este hombre no lo despidáis, porque al fin y al cabo era el que daba la cara, ¿no? En fin, todo esto le ha costado mucho el disgusto, incluso me lo contaba llorando, dice, porque de rabia, de ver lo bien que se ha portado con esta gente, porque un chico que a las 6 de la mañana ya estaba en la empresa sacando la recepción de camiones y tal. Bueno, esto tiene un final feliz, que es a lo que vamos, porque parece que a veces las buenas obras reciben recompensa, ¿no? Resulta que se encontró en el paro, ha estado 4 meses en el paro, pasándolo mal, un sueldo que le da el paro pequeño, y hace 2 meses recibo una llamada de Barcelona. Dice, Pepe y tal, sí, sí, soy yo. Bueno, y dice, ¿cómo estás ahora? ¿En qué situación estás? Dice, pues no tengo trabajo. Dice, pues mira, yo soy el jefe, digamos, de la central de Barcelona. Te voy a proponer una cosa, la semana que viene nos vemos aquí en Palma, te monto una nave y tú vas a llevar la agencia de toda mi recepción de mercancías aquí en Palma. Dice, porque sabemos de ti, de tu manera de trabajar, porque nos lo han dicho los transportistas, los camioneros de, que llevan nuestros transportes desde Barcelona. Y hoy actualmente pues él tiene, es el encargado de una agencia de transportes y la maneja él. Ha cogido de nuevo a este señor mayor que estaba de encargado y está trabajando para él, y también otro, una secretaria que había sido muy maltratada también en aquella antigua empresa, ahora puede estar trabajando con él y funcionan, es una empresa que funciona. Es decir, que a veces, y él era muy estaba muy necesitado, ¿eh? O sea, que cuando le propusieron hace 3 o 4 años el ser el encargado, no, es que este señor, don Matías, no sé qué, esto lo pondremos en la calle y tú vas a estar en su sitio y ganarás un poco más. Tuvo la recompensa de respetar a los demás, no, no obsesionarse ni dejarse llevar por el egoísmo. Bueno, a veces no tiene el final feliz, pero en este caso sí. Es que yo creo que sí, que todo tiene su final feliz, pero lo que pasa es que muchas veces no sabemos la historia de cada persona y cada cosa. Sí. En mi casa, en la calle de San Miguel, ya de aquí tenemos la foto, frente al hospital militar, teníamos nuestros abuelos aún vivos, y yo recuerdo que mi madre cogía un botifarrón, no una sobrasada, un botifarrón, pequeño, y hacía partes, y un trocito de botifarrón y un trocito de pan. Luz de petróleo, y si se podía gastar un poco, una velita, ir a buscar el agua en la calle de los Olmos, una fuente pública. Y hasta recuerdo que en algunas ocasiones mi abuelo cogía una olla y se iba al cuartel del Carmen, la Rambla, que entonces existía cuartel de infantería, ya lo conocía, ya cabo de guardia, porque aquel sentinela, cabo de guardia, allí el abuelo, así se pase, le llamaban a Chile de rancho, comida, y a través de mi historia nos han querido comprar católicos, protestantes, judíos, rabinos. Cuántas tentaciones hemos tenido, incluso mi hermano y la familia, todo eso. Aguanta, aguanta. Y ahora estaba yo pensando, esta mañana, cuando se ha ido Paco, que estábamos aquí en el balcón, mira por dónde, qué lujo, habéis visto estas cortinas nuevas, que hemos quitado las viejas, bueno, cortinas nuevas, sí, pero está costando unos pesetas, sin robar a nadie, sin explotar a nadie. Recuerdo cuando vivíamos en la calle San Miguel, que esto lo que voy a decir ahora, lo que algunos ya lo saben, lo he contado. Había terminado la guerra y no tienes trabajo, no. Este señor era un cónsul de Bélgica en la Rambla, habla con él que de parte mía y voy allí. Ah, sí, sí, ya me han hablado, sí. Toma, aquí tienes esta tarjetita, te vas al empresario tal y te dará trabajo enseguida. Bien, gracias, gracias. Era un segundo piso, me parece. Yo bajo, él me acompañó a la puerta, bajo las escaleras. Había bajado 3 o 4 escalones, Cayetano, Cayetano, hablaba muy bien español. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Tienes que decir a este señor que eres muy católico, que vas a misa. ¿Cómo? Que voy a misa. ¿Qué va, hombre? ¡No! No, yo subo los dos o tres escalones que había bajado, tomé la tarjeta y muchas gracias porque me lo he citado, pero no. ¡No, yo no me vengo! No faltaría más. Yo confío en Dios, no en la comedia humana. Y yo gritaba y estaba en la calle, en la rambla, y gritaba solo. Me voy a casa y ya, ya ha pasado. Y mi madre, hombre, ha pasado esto. Pero ya veremos qué pasará. Pues este final feliz, y fue muy rápido este final feliz, que tú dices, Valeriano. A la mañana siguiente tocan a la puerta esta que veis aquí, de la foto, estas puertas viejas, y bam, bam, desde la acera. Era un yesero. Tú no tienes trabajo, Caetano, ¿no? Aquí el empresario este de Canredo, que más me recuerdo si era Mestre Antonio o Mestre Ramón. Ve, no Ramón, no. Mestre Antonio, que me decía un hombre de edad, y después ya lo trajeron los hijos, y Bernase. Bernase, pero dos hijos. Pero luego conocía al padre, los hijos eran muchachos aún, niños. Y me voy allí y me dice, sí, tenemos un poco de trabajo, pero mes y medio, dos meses, bueno, ya, pues algo.